Ojos de Paiche. El miedo me excreta, su textura me empapa de frío, me deshuesa en silencio. No siempre se encuentra poesía en un difunto pájaro, ni en la cobardía de la realidad, porque la tristura se hace un océano en el combate y la resaca del cerebro afea la muerte. Le están saliendo escamas a mi piel, parece un paiche disecado en el río que arde, un paiche con los ojos de tachuelas que no envía postales. Van crujiendo los golpes que se amontonan sin poder deshacerme del temor, sin poder transpirar su perfume.